Entonces, ¿qué batanes? Este es Don Jairo Pérez y su grupo loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Tengo una novia, se llama Mónica, vive en la playa ya, hizo en Junín. Y aunque es fea y cari sucia, no me importa, la quiero así. Y aunque yo tampoco me baño, ella conmigo vive feliz. Pero en el parque a la greñuda, con otro man yo la pillé mañé. Se bandereaba toda coqueta, y esa panguana después subió a la lata en su motocicleta y ran, y de vueltón se fue con él. Se llama Mónica, vive en la playa ya y yo en Junín. Y aunque es fea y cari sucia, no me importa, la quiero así. Y aunque yo tampoco me baño, ella conmigo vive feliz. Pero ella me pone a los cachos, con otro man yo la pillé. Se bandereaba toda coqueta, y esa panguana después subió a la lata en su motocicleta y ra, de vueltón se fue con el que va. Panguana, falsa moneda de cuero, mañerre, yeyerre, yeyuda, dos. Ajá, cuente a ver, parce. Guillermo Betancourt, Borges y Fuentes.